¿Se acuerdan cuando Messi dejó la selección? Y después todo lo que pasó cuando volvió. Bueno, acá es más o menos lo mismo, ¿no? Un día, por emprendimientos personales, se fue casi fundador de Mañanas del Sur. Y hoy vuelve, ¿eh? En el marco del micro de salud, vuelve nuestro amigo licenciado en nutrición, Diego Fernández. Diego, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, re contento porque te incorporás de nuevo al programa. Te extrañábamos un montón y la verdad que buenísimo tenerte. Un placer para mí escucharte y bueno, y estar de forma telefónica, ya que de forma presencial no se puede. Ahí está, cumpliendo los protocolos. Bueno, anduviste recorriendo otros lares, como dicen. ¿Cómo te ha ido, Diego? Muy bien, la verdad que muy contento de haber podido hacer una experiencia afuera, más en este tiempo, ¿no? Uh-huh. Si bien se cortó un poco lo que tenía planificado, mi planificación era irme por más tiempo, tuve que volver antes por esta pandemia y la segunda ola que azotó Europa, principalmente Irlanda, que iba a ser mi segundo destino después de Estados Unidos. Y de ahí me tuve que volver por una cuestión de que Irlanda permanecía cerrada. Mi fin es de ir a Irlanda era para realizar estudios, pero igual hasta que no se reincorporan las clases presenciales en Irlanda, más que nada del nivel universitario, no podía acceder a mi visa de estudiante para poder ir para allá. Ahí está. Así que como se me estaba terminando los 6 meses para estar en Estados Unidos, tuve que retornar. Perfecto. Diego, y uno, teniendo en cuenta tu profesión y tu experiencia, ¿saca lectura de cómo se comporta la ciudadanía, en este caso de Estados Unidos, con respecto al cuidado en la alimentación? ¿Sacás una lectura de eso? La verdad, lo que se puede ver es también la misma tendencia que se ve a nivel global de empezar a cuidarse más y preocuparse por la alimentación. Esa tendencia está a nivel global. Perfecto. Sí, sin duda la vida que se tiene en Estados Unidos es una vida totalmente más movida y ajetreada de lo que uno tiene, por ejemplo, en una ciudad como Concordia. Sí, seguro. Muy probablemente uno salga en Estados Unidos, uno sale muy temprano de su casa y no vuelve hasta las 4 o 5 de la tarde y se trabaja de corrido. Se come más temprano, hay una tendencia a la alimentación más saludable, pero sí siguen teniendo el mismo problema que tienen muchos lugares del mundo, que es esta comida industrializada, que tiene grandes cantidades de calorías, grasas, azúcar y demás, que hace que la gente se resista muy, que casi no se pueda resistir a este tipo de productos. Y otra cosa que me sorprendió mucho más de la vida estadounidense, por ahí, es el consumo de alcohol. Hay mucho más consumo de alcohol que lo que hay en Argentina. Mirá vos. Más que nada la gente mayor, no tanto en los chicos. En Argentina se ve, por ejemplo, mucho consumo de jóvenes del alcohol. En Estados Unidos es como más de la gente adulta el consumo de alcohol. Mirá vos qué lectura, ¿eh? Diego, y con el tema puntualmente de la pandemia, ¿cómo está la situación? ¿Qué estuviste en la zona de Florida y en la zona de Miami? Yo estuve en la zona de Florida, más hacia arriba de Miami, me movía, fui a Miami también. Y con respecto a la parte de la pandemia, prácticamente desde enero, febrero, antes de venirme, prácticamente ya no había nada de pandemia. O sea, no había restricciones. Ahí está. Yo llegué en noviembre y desde noviembre el lugar de donde estaba yo, en la zona de... Hola. Ahí se nos cortó, che, la comunicación, ¿eh? Bueno, estaba contando su experiencia y la verdad esto de generar un grado de comparación con lo que pasa con la salud y la alimentación, cosas que van siempre de la mano, esto de generar... El otro día leí una nota que había índices importantes de obesidad en gente muy joven en Estados Unidos, ¿no? Pero está bueno esto de la tendencia para ir a lo saludable, que está pasando a nivel mundial, que pasa en la Argentina, y obviamente tenemos que seguir ganando terreno con respecto a ese tema, ¿no? La alimentación hoy jugando un rol importante en muchos aspectos de la vida, pero con la salud, en el deporte, dice que el tema de la nutrición ha cambiado, revolucionado, por eso las demostraciones físicas siguen siendo terribles, ¿eh? Bueno, ahí estamos, seguimos, Diego, ahí se nos había cortado un poquito. Acá estoy, sí, volví. Ahí está. Bueno, me decías que en la zona donde estabas vos me estabas hablando de las restricciones y de que ya casi no había. No, prácticamente desde noviembre que yo llegué, todo lo que era bares y demás estaban abiertos. Yo creo que en Estados Unidos, más que nada en la región de Florida, se cuidó mucho más la economía, se priorizó la economía. Y bueno, y la gran campaña de vacunación que hicieron en los últimos meses fue increíble. Uh-huh. Yo por suerte pude volver con ya vacunado. Hay vacunatorios ambulantes, camiones uh-huh. donde se instalan en lugares públicos a vacunar a la gente de una forma rápida, accesible, sin turnos previos. Y bueno, y después las cadenas de farmacia y demás, y de comercios como por ejemplo Publix, Walmart y demás, son encargados de hacer la vacunación. Buenísimo. El otro día leí una nota, Diego, que hablaba de que Estados Unidos tenía índices importantes de obesidad en gente joven. ¿Esto tiene que ver con esto que hablabas de el estilo de vida? Tiene que ver con el estilo de vida, con el sedentarismo, porque, ¿qué pasa? Hay largas distancias y la mayoría de las personas se manejan en vehículo. Uh-huh. Los chicos por ahí tienen esta cuestión paralela a lo que se ve acá, de mucha actividad en casa, de videojuegos y demás, y de malos hábitos de alimentación. Uh-huh. O sea, hay muy poca actividad física, en los chicos se ve mucho... creo que a nivel global esto, y muy mala alimentación, la accesibilidad a alimentos, la fácil accesibilidad a alimentos de industrializados hace de que los chicos coman mal, no se nutran correctamente y terminen ingiriendo grandes cantidades de calorías en alimentos totalmente nocivos para la salud. Seguro. Diego, y teniendo en cuenta, ¿no?, el tiempo que estuviste, que fue bastante, ¿qué hay que tener en cuenta con una persona que viaja a la hora de la alimentación? Vos venís acostumbrado a una alimentación acá en la Argentina. Te vas a un país que aparte es lejos, seguramente tendrá costumbres similares, hay mucho también argentino allá, pero ¿podías acceder a alimentos de acá? ¿Es normal? ¿Lo conseguís bien? Sí, se puede acceder a todo tipo de alimentos, particularmente en la zona de Florida, que es una región muy hispana, uh-huh. vamos a decir, hay mucho latino. Seguro. Hay lugares específicos donde uno puede conseguir desde yerba hasta dulces de leche, alfajores, lo que uno quiera. Perfecto. O sea que acceso a las cosas típicas de nosotros hay. Y con respecto al estilo de alimentación, no es un estilo de alimentación muy distinto, por ejemplo, al nuestro, salvo algunas particularidades, pero después uno puede adaptar tranquilamente su dieta al estar allá, o lo mismo alguien de allá puede adaptar su dieta cuando viene para acá. Uh-huh. Viste que uno tiene mucha data que tiene que ver con el cine, ¿no?, con las películas, y ve que ponerle en Estados Unidos, que muestran las películas, que no sé si están así, pero te lo pregunto, desayunan muy fuerte o tienen cenas muy temprano. ¿Esto lo pudiste experimentar? Sí, lo experimenté, y realmente es muy práctico. Uh-huh. El desayuno es abundante dependiendo de, más que nada, de lo que uno haga. Por ahí, particularmente en mi experiencia, era como que la comida más importante era la cena, pero siempre temprano. Claro. Entre las 6 y las 7 de la tarde, ¿viste?, ya era la cena. Viste que eso se ve en las películas, muchas veces están cenando y es de día, muestran que el sol está todavía y que es muy diferente a lo que pasa acá. Diego, Hay que entender que en Florida hay muchas horas de sol, más que nada en verano hay muchísimas horas de sol y también hace mucho calor. Diego, y ahora te voy a sacar y te voy a llevar a la parte más turística, ¿no? Te hacemos un micro de salud, micro de nutrición y micro de turismo. ¿Qué zonas te gustaron más? Viste que se habla mucho de Palm Beach, de esas zonas de Miami. ¿Qué es lo que más te gustó? Y Miami es turístico de por sí, hay mucha acúmulo de gente, pero yendo para arriba de Miami, todo lo que es Leawood, todo lo que es West Palm y, por ejemplo, Júpiter, que yendo para hacia arriba, como para el lado de Orlando, que son mucho más lindas, más tranquilas, más las playas más bonitas, me parece que vale la pena más recorrer, incluso costos más económicos, inclusive que Miami, y creo que se puede recorrer y disfrutar mucho más. Y después hay una zona que le dicen los Cayos de Miami, que es todo ahí entre puentes y que pasa. ¿Pudiste ir para esos lugares? No fui en esta ocasión, he ido antes. Ajá. Y lo que tiene los Cayos es que no tiene playa, porque son estructuras, o sea, está hecho como con piedras. Seguro. Para soportar los puentes y los lugares que hay, entonces no hay playa, no. Ajá. Es muy bonito como para hacer playa, sí es muy turístico, muy atractivo. Tiene mucha vida nocturna, mucha actividad nocturna, pero no tiene plaza. Mirá vos, ahí está. Diego, y acá ya retornando, volviste a la actividad profesional, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Seguís en el mismo consultorio? Contanos un poquito. Bueno, el número para pedir turno es el mismo. Uh-huh. Y estoy retomando a partir del lunes que viene, ya estoy dando turnos. Y estoy ahora en Pellegrini 1066, en un lugar que hemos armado con dos colegas más. Perfecto. Que se llama Meraki. Uh-huh. Y es un lugar de policonsultorio que próximamente va a haber otras profesiones también. Ahora somos tres nutricionistas y la idea es incorporar un psicólogo, coach, kinesiólogo, todo para trabajar todo lo que es cambios y transformaciones de hábitos, de alimentación, de estilo de vida. Perfecto, así que buenísimo. Bueno, ahí vamos a estar dando los datos. Diego, un placer tenerte nuevamente en el programa. Vos sabés que te queremos mucho y que sos parte del programa, así que estamos muy contentos. Te mandamos un abrazo grande y bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Un placer para mí, yo también los aprecio un montón, los quiero y gracias por el espacio que siempre me dan. Perfecto, ahí estaba, qué linda charla. Hicimos un varieté con Diego Fernández, pero la verdad que estuvo muy interesante, ¿no? Ahí estaba él. Nosotros, ¿se acuerdan que no lo íbamos a tener porque tenía un viaje muy prolongado en el tiempo por tema de estudios? Se iba a lo que es el Reino Unido, a Irlanda a estudiar, que tenía que ver con la nutrición, obviamente. Y bueno, ahí dijo, ¿no? Viste que Irlanda se cerró. Sí. Dijo, y que no daban visa para estudiantes, por eso no podía ir porque no había.